La madrugada se aprobó nuevamente una ley que va en contra fundamentalmente de los trabajadores y las trabajadoras. Muchos no toman conciencia realmente del momento que están viendo los trabajadores. Y concretamente, en unas partes aprueban, digamos, rebajar los impuestos a los ricos, a los que tienen grandes fortunas. Permite el ingreso de dineros, no sabemos de dónde va a venir, concretamente. Habita a todos aquellos que se van plata hacia afuera o que tienen plata afuera a que le ingrese a la Argentina. Ahí puede venir de todo, el narcotráfico, puede venir cualquier plata. Habla de 30 mil millones de dólares que van para ingresar y no sabemos qué calidad que de dónde viene esa plata. Y bueno, y aplica el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias, en los cuales directamente 800 mil trabajadores y trabajadoras le van a descontar un 35% del sueldo con este impuesto. Y mientras tanto, el circo sigue. Hay ahora 5 menos 4, 6 menos 4 va a hablar Caputo, el Toto Caputo, el que fundió la Argentina con 50 mil millones de dólares con el gobierno de Macri y que ahora es la estrella. Más allá de las críticas que en la campaña hacía a Milei, a Caputo, y a Tocereguera, a todos esos tipos, le hacía. Los mataba públicamente y ahora son los número uno. Y mientras tanto el pueblo sigue sufriendo, los de menores recursos, los desocupados, los jubilados. Directamente la posibilidad de que se jubile la gente que no tiene aporte llega hasta fin de año, así que apurarse. A fin de año se cierra eso. Y vemos cómo estos tipos siguen en el circo. Lo que pasa en Corrientes con la desaparición de la criatura hace 14 días, en los cuales la justicia federal tomó carta en el asunto. Nos decía Liliana Ambor cuando hablaba con nosotros, lo que significa la desaparición de chico en Corrientes no es algo nuevo. La Marta Peloni ha hecho muchas denuncias y sigue haciendo la venta de chicos. En Corrientes y en gran parte del país, no tenemos que asustarnos de otras provincias. Y esto hace la necesidad básica que tiene la gente, y no voy a justificar que vendan los chicos, pero desgraciadamente la tentación de dinero fácil y desgraciadamente con la vida humana es tristísimo. Entonces aparece Patricia Burri en Corrientes y dice cosas como realmente inverosímiles, ¿no? Va a implementar un sistema de radiografía para los animales, los yacarés y los pumas. Los pumas, los yagüeretés, conocidos, hablan de puma, es yagüeretés el que están hablando en esa zona. Va a ser un sistema de radiografía. Escuchemos lo que decía Patricia Burri ayer en una conferencia de prensa. Ahora voy a ir con todo, voy a ir con buzos, voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo, de monte, no de montaña, de monte, porque hay zona de monte, voy a ir con buzos. Voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales, voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas, Sí. hay de todo en la zona. Volviendo a. Ahora voy a ir con todo. Bueno, es tristísimo. Nos están tomando el pelo. De acuerdo a lo que dicen los entendidos, concretamente, dice que un animal en 5 días digiere lo que comió. O sea que pasaron 14 días, desgraciadamente, si por más que. Equipo radiológico, dice. A ver, vamos a llamar a los pumas. Vengan, pumas, entren por acá, pasen por la camilla, vamos a hacer una radiografía. Vengan, yacaré, a ver, vengan por acá, no se me vaya. A ver, vení, gordito, vos, que me pasa que tenga con la panza, vení, vení. Vamos a hacer una radiografía, a ver, ¿qué es lo que tenés adentro? Esto es lo que estamos gobernados por estos tipos, por estas tipas también. Desgraciadamente pasa esto. Mientras tanto, el circo avanza y los que menos tienen, digamos, nadie habló más de la señora que manejó la cantidad de toneladas de comida que había guardada, nadie habló más, nadie habló más. Nadie habló más de la gente que estaba prendida con los enganches que tenía esta señora, con tres ministerios, cuatro ministerios. Es la mejor ministra que tengo, dijo Milei. Está bien, defiende a su gente, pero la defiende de una manera en la cual jode a la gente. Ahora venimos con el pacto de mayo, de junio, de julio, no sé cuál va a ser. Y a partir de allí, nuevas medidas económicas que se van a anunciar dentro de minutos nada más. Mientras tanto, hay un chico desaparecido, que parece ser que es secundario esto acá. Ahora parece que la abuela, que esto, digamos, apuntan a todas situaciones en las cuales realmente es triste. Pero hay una desaparición de una criatura que no aparece. Esta es la Argentina que vivimos. Pongamos el tema de los iracundos, que poco lo conocen, poco para sacar.